desencaminado. Ex secretos escondidos que en el fondo se quedaron, penas que ya nos lastimaron. Aunque el otoño se acerque, tengo aún mucho que andar, muchas cosas que el refugio, ese remolino, ese gusto al río. Nunca estás solo, siempre habrá más sueños. Abramos las jaulas, cantarán los pájaros. Siempre volvemos, prometemos cielos nuevos, juramentos y el verano eterno. FM en un lugar cerca a ti. Unicentro, en Unicentro, bajémosle a la cortina un poquito, eso, en Unicentro, vea. Unifest 2024, la feria de descuentos que dinamiza pues el comercio en Unicentro en Bogotá, presenta esta segunda edición del año Unifest, que se va a llevar a cabo hasta el 13 de octubre de 2024. Ya estamos en Unifest para que venga, la gente viene, vea, a los diferentes bancos a hacer sus vueltas, aproveche la Uniferia, el Unifest, está espectacular, es Unifest, festival de marcas que tiene como objetivo revitalizar el comercio, brindando experiencias exclusivas y atractivos descuentos. Esto yo no lo sabía, pero pues lo imaginaba, ¿no? Uno siempre ve mucha gente en Unicentro. Son más de 54 mil visitantes diarios que tiene el centro comercial, obviamente en apoyo a los negocios locales en tiempos de desafíos económicos. Les voy a nombrar los almacenes donde ustedes van a encontrar grandes beneficios y van a encontrar, por supuesto, descuentos. Así que, ¿están listos para el listado? Bueno, son buenísimos, vea. Juliana Sánchez, moda de mujer, ¿no? Juliana Sánchez, moda de mujer, para que lo tengan presente. Les voy a decir el nombre del almacén y, digamos, la categoría. Scarlett, moda de mujer. Clonadas, esos son pijamas. Sepia, moda de mujer. Trementina, son accesorios. O Boticario, son productos de belleza. Hush Puppies, que es calzado. Pepe Ganga, que es juguetería. Carolina Salazar, gran amiga Carolina, accesorios. Olfa Brand, esos productos para el hogar. También Medipiel, productos de belleza. Zephyr, moda de mujer. Galeazzi, accesorios. Termos, que es vestuario. FDS, moda de mujer. Lucero Hoffman, accesorios. FXA, accesorios. Bella Piel, productos de belleza. Aquí tengo. Me faltan otros que ya se los voy a decir en la próxima entrada al aire, para que lo tengan presente. Yo estoy en Unicentro, aquí en el Unifest. Soy Carlos Arria, la FM, la radio de los clásicos. Los más grandes, los 20 superclásicos. Y estamos de regreso con los 20 superclásicos de 1999. Bueno, este era el 23º álbum de esta mujer llamada Cher. Y de ese álbum salen dos canciones que marcaron el año 99. Estamos hablando de Strong Enough, que está en el puesto número 15 de los 20 superclásicos. Superclásico número 15. Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night, and was she worth it? Was she worth it? Cause I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying. Long enough, now I'm strong enough

dígame dos, tres opciones de cuál cree que va a ser la canción número uno del programa hoy, de los 20 superclásicos de 1999. A ver, ¿quién cree que puede ser? Pues Cato de Jara, Villalobos, tengo listas Macarena, Mayonesa y Carrapicho. Entonces dígame cuál le gusta y ese botón es dicho. No, hombre, no, papuchis. Yo creo que puede ser o Cristina Aguilera, o Cher, o Ricky Martin, o los Backstreet Boys. Eso lo vamos a saber después de una pausa cuando volvamos con los 20 superclásicos. La FM, en un lugar cerca a ti. Bueno, ya me despido acá del Unifest 2024. Ya les voy a decir los almacenes donde hay grandes descuentos aquí en este Unifest. Ya había dicho unos, ahora voy a decir los otros, pero para que ustedes sepan, esta es la segunda edición de Unifest, que se llevará a cabo hasta el 13 de octubre de este año, 2024. Festival de marcas que tiene como objetivo revitalizar el comercio, brindando experiencias exclusivas y atractivos descuentos para más de 54 mil visitantes diarios que tiene el centro comercial en apoyo a los negocios locales en tiempos de desafíos económicos. La otra lista que me faltaba, entonces, almacenes donde van a encontrar grandes beneficios con este Unifest: Falabella, Clonadas de Pijamas, Droguería Rosas, L'Occitane, Lazzo, Píntala, Ana María, Placete, Viajes El Corte Inglés, Samsonite, Trementina, Lucero Hoffman, Ocean Blue, Arturo Calle y Americana de Colchones. Rápidamente los otros: Bellapiel, FXA, Lucero Hoffman, FDS, toque ir a FDS, Termos, Galeazzi, Cefir, Medipiel, Olfabrán, Carolina Salazar, Pepe Ganga, Hush Puppies, O Boticario, Trementina, Sepia, Clonadas, Scarlett y Juliana Sánchez. Yo soy Carlos Arria. Vengan a Unicentro. Abrir a Unicentro siempre es el mejor plan, y sobre todo el fin de semana. Aquí ya lo saben, hasta el 13 de octubre es este Unifest 2024. Aquí los esperamos con la FM. Yo soy Carlos Arria. Está la radio de los clásicos. Chaito, pues.